Pues hola, buenas noches. Son las 11 y 8 minutos y después de haber escuchado la voz del árbol, llega el turno para la hora del licántropo, mientras se despide de los contertulios anteriores. Así que bienvenidos una noche más en este lunes frío, y sí que hace frío, así que sé que algunos ya estaréis bajo la camita tranquilamente escuchándome, otros bajo la manta en el sofá, y vamos a ver si subimos un poco la temperatura a través de las ondas y lo disfrutamos todos un poco y vamos dejando pasar este lunes, insisto, frío, quizá un poco gris, pero hay que seguir adelante. Así que vamos a empezar desde cero con Marco Massini. Una vida sin fe. Bueno, pues si hemos conseguido ya que empezarais a moveros, ya es algo que vamos ganando. Vamos a seguir con un poquito más de ritmo. Turno ahora para The Cardigans y ese tema titulado My Favorite Game. Así sonaban The Cardigans y ahora vamos con una baladita para ir entrando poco a poco bajo la mantita. Bob Seger and the Silver Ballet Band, Blind Love. Blind love, the only kind of love is stone blind love. the streets turning blue. The dogs are barking and the night has come. And it's tears that are falling from these brown eyes now. And I wonder where you are. And I whisper your name. As if I close my eyes and find you with my blind love. The only kind of love is stone blind love. The only kind of love is stone blind love. The only kind of love is stone blind love. Oh. Tranquilito, van pasando los minutos aquí en Radio Crash en el 105 de la FM, acabando este lunes 20 de enero y casi casi cuando nos demos cuenta habremos quitado el primer mes de este año 2014 y va a ir sonando ya Oasis, She's Electric. pues más ritmo con Oasis y seguimos con Peter Cetera y este tema titulado On the Line. Llegamos a la sección de cine del Licántropo y vamos a ir con las recomendaciones de las películas del programa de hoy. Vamos a empezar por Rango, una película del 2011, una película de animación dirigida por Gore Verbinski y pues su protagonista principal recibe la voz de Johnny Depp. Una película, bueno, digamos que le falta algo de punch, pero bueno, resulta interesante, el protagonista es un camaleón y puede hacer la denuncia de niños y de algunos no tan niños, pero no llega al nivel de otras producciones de animación. Seguimos después con la siguiente película, Riddick, del 2013, dirigida por David Bowie, y en el reparto cuenta con Vin Diesel, Jordi Mollà, Matt Navel y Katie Sarkoff. Una película que, como muchos ya podréis adivinar, es la tercera parte de la trilogía de Riddick, por lo menos de momento, y que gustará a los fans, pero que tampoco aporta nada nuevo. Prácticamente parece un poco de recorte de la primera, o mejor dicho, un poco mucho de la primera y un poquito solo de la segunda, y con eso ya han hecho una película, pero que resulta entretenida. La siguiente película es Los Elegidos, Dark Skies, del 2013, dirigida por Scott Stewart, y que en el reparto cuenta con Kerry Russell, Josh Hamilton, Dakota Goyo y Kedan Rocket, entre otros. Una película que, digamos, busca el thriller, el miedo, el suspense, pero no consigue llegar a impactar todo lo que quiere ninguno de esos campos, y que, bueno, pues como película, digamos, iba a decir de género, pues puede servir para pasar una tarde. La siguiente película sería Los viajes de Gulliver, del 2010, dirigida por Rob Letterman y protagonizada por Jeff Black, Jason Segel, Emily Blunt y Amanda Pitt. Bueno, tengo que decir que si Jonathan Swift, que es el autor del libro, levantara la cabeza, seguramente, aparte de pegar con la tapa, se echaría, no sé, otra vez seguramente sobre la tumba, porque la verdad es que esta versión es bastante mala, no aporta nada nuevo, ni siquiera la utilización del 3D, pero sirve para que el cómico y actor Jeff Black pues nos haga un repertorio de todos sus clichés, y bueno, pues de verdad que yo creo que puede ser olvidable. Creo que no gustaría mucho ni siquiera a los niños, pero bueno. La siguiente película sería Medidas Extraordinarias, del 2009, dirigida por Tom Vaughan, y el reparto cuenta con Harrison Ford, del que también es productor, Brendan Fraser, Kerry Russell y Courtney B. Una película pues basada en, podría ser y seguramente será, en hechos reales sobre gente que padece un tipo de enfermedad neurodegenerativa que hace que, bueno, pues los niños tengan una esperanza de vida de 10 años, y es la historia de unos padres que encuentran a un médico que, bueno, pues que tiene unos estudios en los que puede favorecer la vida de estas personas e incluso evitar que se mueran tan jóvenes, y bueno, pues la lucha constante, ¿no?, de conseguir fondos, y un retrato de la sociedad de nuestros días donde deberíamos gastar el dinero en lo que en realidad se necesita y no en otras cosas. Y por último, una película titulada Rommel, del 2012, en realidad es un telefilm dirigido exclusivamente para la televisión, del director Nicolas Steinborn-Kaminski, y en el reparto cuenta con Ulrich Tukur, Tim Bergman, Rolf Canis y Arthur Klein, y que nos narra los últimos 7 meses de uno de los generales más famosos y más aclamados durante la Segunda Guerra Mundial de la Alemania nazi. Un general que, bueno, pues se atrevía a decirle a Hitler lo mal que estaba la situación y cómo acabarían, y al que, bueno, pues después acusaron de haber sido uno de los que encabezaba, bueno, pues aquel intento de asesinato, de golpe de estado que se produjo contra Hitler y que no llegó a buen fin. En fin, una película que, aunque sea un telefilm, yo creo que merece la pena echarle un ojo. Bueno, pues estas son las recomendaciones de esta hora del Licántropo, y continuamos cuando son las 12 menos 25 pasadas un minuto y un poco más de ritmo. Whitesnake, Still of the Night. Started shaking and I can't take no more. Yeah. Seguimos dando un poquito de marcha y bueno, como mandaba algún mensaje en nuestros queridos radioyentes, sí es verdad que mi voz no está al 100%, pero es que sufre con este frío invernal que tenemos aquí en Gijón, eso y con las órdenes que emito a mis niñas en el equipo de baloncesto. Pero bueno, vamos a continuar. Son las 12 menos cuarto casi y ahora quiero dedicar un tema para esta gente que está ahora mismo en la camita con fiebre porque la gripe se ha instalado aquí y ha tumbado a muchos en la cama. Algunos han tratado de resistir, pero también han caído. Así que para ellos vamos a ver si Dios les ilumina un poquito. Oye, vaya católico que estoy hoy, ¿no? Vamos, Rison. Yeah. La verdad que con este tema se le quita uno por lo menos un poquito la gripe y puede respirar un poquito más tranquilo. Eso sí, después de echar un poco Bisvaporú. Vamos a continuar con otro tema y ahora turno para una gran voz que a mí, por supuesto, me encanta. Tina Turner, What's Love Got to Do With It? Of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Como siempre, recordando este tema de Tina Turner. Y ahora vamos con los Waterboys. Y oye, una pregunta que me hacían hace muchos años, luego dejaron de hacérmela: When will be married? Jimmy and the fine man he. You have your eye on Jimmy, but better let him be. 'Cause when you go, Molly, oh, you'll be gone with me. When will we be married, Molly? When will we be wed? When will we be bedded in the same bed? When will we be married, Molly? When will we be wed? When will we be bedded in the same bed? You have your eye on Johnny, then Johnny Fee. You have your eye on Johnny and a fine man he. You have your eye on Johnny, but you better let him be. 'Cause when you go, Molly, oh, you'll be gone with me. When will we be married, Molly? When will we be wed? When will we be bedded in the same bed? When will we be married, Molly? When will we be wed? When will we be bedded in the same bed? I made a black bow for your pretty head. When will we be married, Molly? When will we be wed? Made a black bow for your bonny head. When will we be married, Molly? When will we be wed? When will we be bedded in the same bed? When will we be married, Molly? When will we be wed? When will we be bedded in the same bed? Nos ponemos un poquito folky antes de llegar a las 12 de la noche y vamos a arrimarnos y llegar con Tracy Chapman y este Thinking of You. Received an honest answer when a lie would do, and now all I do is sit in my darkened room and on occasion break my silence to howl at the moon, to curse every nerve and neuron in my brain that will stop the pain I'm feeling and let me stop thinking. Galileo would agree that the world was round and you'd come round to me, but I have looked for you and you're nowhere beside. The world must be flat, the Babylonians were right, and now all I do is sit in my darkened room and on occasion break my silence to howl at the moon, to curse every nerve and neuron in my brain that will stop the pain I'm feeling. Let me stop thinking. I used to think, consider gravity. If I placed you on a pedestal, you'd slip and fall for me. But you floated on the air, far away at light speed. I guess some objects do defy the laws that we conceive. And now all I do is sit in my darkened room and on occasion break my silence, howl at the moon, to curse every nerve and neuron in my brain that will stop the pain I'm feeling and let me stop thinking. Stop thinking of you. thinking of you. Stop thinking of you. I used to think it took all my time analyzing you, your mind on my mind, your name my mantra, repeated on my lips. Then once tried to kiss you, a memory unrepressed, and now all I do is sit in my darkened room and on occasion break my silence to howl at the moon, to curse every nerve and neuron in my brain that will stop the pain I'm feeling and let me stop thinking. Stop thinking of you. Stop thinking of you. Stop thinking of you. Stop thinking of you. Stop thinking of you. Stop thinking of you. Stop thinking of you. Thinking of you. Stop thinking of you. Stop thinking of you. Stop thinking of you. Stop thinking of you. Stop thinking of you. Thinking of you. Así sonaba la voz suave y cálida de Tracy Chapman y ese tema Thinking of You. Y bueno, pues una radio oyente que hemos captado para el programa. Así que para mi amiga Cori, que nos está escuchando a estas horas, las 12 de la noche, este tema de Maná, Rayando el Sol. Oh, me muero por ti. Esperando que te haya gustado, Cory. Cambiamos de registro y nos vamos con Tom Waits y este I Never Talk to Strangers. Y ya sabéis, chicas, cerrar puertas y ventanas porque el licántropo saldrá cuando acabe del programa a por vosotras. Ya lo decía mi madre, no hablar con extraños. Stop me if you've heard this one, but I feel as though we've met before. Perhaps I am mistaken, but it's just that I remind you of someone you used to care about. Oh, but that was long ago. Now tell me, do you really think I'd fall for that old lie? I was not born just yesterday. Besides, I never talk to strangers in any way. Well, I ain't a bad guy when you get to know me. I just thought there ain't no harm. Hey, just try minding your own business, but asked you to annoy me with your sad, sad repartee. Besides, I never talk to strangers in your way. Your life's a dime-store novel. This town is full of guys like you. Someone to take the place of her. You must have read my mail. You're bitter 'cause they left you. That's why you're drinking in this bar. Well, only suckers fall in love with perfect strangers. It always takes one. Maybe we're just wiser now. Yeah, I've been around the block so many times that we don't notice that we're all just perfect strangers. As long as we know that we all begin strangers just before. Aquí en Radio Crash en el 105 de la FM y vamos llegando como las olas poquito a poco hacia el final del programa. Y bueno, vamos a escuchar un par de temas, la verdad es que me gusta mucho, pero este es un tema, no sé por qué le tengo cierto cariño. Vamos con Tom Petty and the Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance, y como siempre, gracias por vuestros mensajes de apoyo. Indiana boys on an Indiana night.